Había una vez un país en el que los que gobernaban se elegían entre ellos. Otro país que reconoció que todos los ciudadanos debían votar a sus gobernantes, pero que tardó 37 años más en incluir a todas. También hubo un país en el que ganaba el que nadie votaba, otro en el que no se podía votar por algunos candidatos, y otro en el que estaba prohibido votar. Desde 1983, existe un país en el que podemos elegir a nuestros representantes libremente, y de todos los países en los que vivimos, decidimos quedarnos con este. Que no es ideal ni es perfecto, pero es el único que tiene la herramienta para mejorarlo: el voto. Por eso sumamos las elecciones primarias, para poder elegir a quienes queremos que sean candidatos a ser nuestros representantes. Porque votando y volviendo a votar, elegimos el país en el que queremos vivir. Elecciones primarias, 14 de agosto. En democracia, siempre más es mejor. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Rosa Molesta Club no es un programa de radio, es un cara a cara en el Bar de la Tribu. Todos los jueves en el Bar de la Tribu, Lambaré 873, a eso de las 21 horas. Gratis. Más info en rosamolesta.com.ar. Persecuta. Ciudades de música. Persecuta. Viernes, 21 horas. Fin de espacio publicitario. 88.7. Poética del incompleto. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. La Tribu. 88.7. Con soberana libertad elegida por mí. Radio sin oyentes. Ofrenda urbana. Arte accidental. Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. En el 88.7 de tu dial. Y aquí estamos haciendo más ofrendas urbanas. Todos los jueves de 21 a 22. Aquí. En FM La Tribu. ¿Cómo les va? ¿Qué llegó? Tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. Llegó ahí. Me estoy amacando recordando cuando era niño. Que mi vieja me cagaba a pedo. A mí también. No te amaquilles en la silla, boludo. Te vas a caer, romper el cuello, sí, siempre me hace lo mismo. ¿Cómo anda? ¿Cómo lo trata la primavera que se viene ahí? ¿Qué está? Hoy estaba para la moto. Tremendo cómo se viene la primavera, ¿eh? Calentando motores. Y yo salí campera. Busito, corbata, camisa, pantalón, me cagué de calor. Ahora, la corbata, ¿tiene alguna función además de decorativa? ¿Abriga el cuello? Nunca en mi vida usé una corbata. La función mía es ponerle este bolsillo que ves acá. Sí. Porque tiene un cierre muy pequeño, guardo dinero y otra yerba. ¿En la corbata no le pesa? ¿No queda así como con el cuello para abajo? Qué genio, le puse un cierre. No, querida, no, porque lo tenés que poner... de manera compensada, es una corbata italiana, de la gruesa. No se nota, querida. ¿Y qué guarda? Salud, ¿dinero, papel? Dólares, pero... ¿O moneda también? No, querida, papel. Claro, pues si yo guarda no moneda... No me manejo con cambio chico. Es verdad que usted es un trabajador del Congreso, ¿no? Y no toma colectivos, camina usted, ¿no? Camino, algún que otro colectivo me tomo. ¿Por qué no, querido? No se me caen los anillos. Si tengo que baldearte el piso, yo te lo baldeo también. Claro. Ahora que dice esto de los colectivos, estaba leyendo en mi lugar preferido de noticias, Yahoo, que es obligado. La paradita en Yahoo para mí es obligada porque tengo mi correo ahí. Entonces pero siempre voy a pasar por Yahoo. Yahoo no manipula la información. No, no. Nadie manipula la información. ¿Y el clarinete? No, eso son falacias. Una falacia acá. No, pero bueno, hice una paradita y veía que si los transportes no estuvieran bancados por el gobierno, estaríamos pagando el boleto de bondi 3,75. Mirá vos, che, si de repente tenés dos viajes en el día, estás y casi si tenés que hacer una comidita, imagínate. Dos bondis y dos para volver. Te quedas en tu casa. Te salía más caro que lo que fuiste a hacer, casi. Claro, casi 20 mangos de viático. Y casi que sí, te conviene. Pero mira, antes me calzo los rollers y me pongo mucha actitud y salgo a la calle. No permitiría eso. Bueno, a propósito. Rollers, qué más, mira cosa risa. Acá la operadora no puede contener la risa imaginándoselo a Nacho en rollers. Sí, yo tengo un conjunto que es un pantaloncito muy corto. Una me lo pongo, unos rollers, y ahí salgo, muy, muy estilo Palermo. Sí, coderas uso. También uso algo que es una para el mentón. Me cubre el mentón. Sí, me lo cuido mucho. Muy bien. ¿Usted quiere saber qué es una ofrenda urbana? Ver a Nacho a las 7 de la mañana con los rollers, las coderas, las rodilleras y la zunguita que se pone, las patitas flacas y lo de la pera. ¿Y la pera? ¿Y no tenés un cubrehuevo? Un huevero. Hay un huevero también, sí, pero es como más integral, no es solo un huevero. Si te cubrí la, si te cubrí la pera... No te cubrí los huevos. No, se imaginará que eso ya está cubierto. Pero sí. Una ofrenda urbana en movimiento. Si tenés una, podés llamar al 4864-0489 o al 4866-1095. La dejás, llamás y te vas al teatro, dos entradas gratis. Exactamente. ¿Vos no sos el que va a Palermo con un casuite y los rollers? ¿Qué? Un casuit, que eso que se pega. ¿Qué es un casuit? Una calza, no sé. Es como una calza entera, que le cubre todo, las piernitas y el torcito. Lo mío es el shortcito ese estilo 70s, shortcito de tela. Ah, el de Mario Kempe, querido. Ese, el de fútbol, de antes, ¿se acuerdan que eran cortitos? Claro, bueno, bien. Eso. Qué groso, yo quiero una foto de Nacho andando en roller, por favor. Si alguien lo ve en alguna esquina de Buenos Aires... No denuncie, por favor. Le sacan la foto y la mandan a www... perdón, no, la mandan por mail a ofrendasurbanas@gmail.com. Copian a paparazzi y se ganan dos entradas para ver un espectáculo. Claro, empezamos a aparecer en todos los medios, en quilombo. Exactamente. Para dejar tu ofrenda podés hacerlo en vivo o dejarla en el contestador como hizo esta persona que tenemos acá para que la escuchemos todos. En Córdoba, cuando una vez volví de ciudad universitaria, venía a estudiar, en el Boulevard San Juan, a la altura del Buen Pastor, iba caminando y de mano derecha, en un edificio, en la cornisa de la terraza, había un duende de jardín de espaldas. Ahí en la cornisa, paradito, solo, abandonado, y pasé por ahí un año y medio y todos los días estaba el duende. Y siempre decía, bueno, mañana voy a traer la cámara y saco la foto, traigo la cámara y saco la foto. Al final, colgué, nunca llevé la cámara y un día el duende no estuvo más. Me esperó un año y medio, solito, de espaldas hacia el mundo, en la terraza, en la cornisa de un edificio de 13 pisos y nunca le saqué la foto. Pero de cualquier manera, tengo su recuerdo guardado en lo más profundo de mi corazón. Muy bien, muchas gracias Antonella. Te vas a ver... teatro quieras, o a escuchar música, te vas a estar llamando acá Martina desde el control para combinar tu salida cultural. Qué grosa. Qué genia, ¿eh? Estuvo buena, me gustó la ofrenda. ¿Usted, Aldo? ¿Qué dices eso? ¿Qué le pasó? ¿Se martilló el dedo? No, un boludo me cerró esa puerta de la camioneta corredilla. ¡Ah, no! ¡Qué dolor! Me la cerró en el dedo, creo. Pero mire cómo le quedó, le hizo mierda. Qué terrible. Bueno, estaba paqueteado y ahora quedó inutilizado. ¿Saben que yo tengo una ofrenda denuncia que quiero hacer hoy? Hoy tengo una... Mire, justo no está nuestra compatriota acá de las ofrendas denuncias, pero tengo una ofrenda denuncia y son los viejos al volante. Falta clara para hacer la denuncia. Lo banco, a ver. No, o sea, hoy estaba viniendo para la radio, por Avenida San Martín, con la moto, tranquilo, por la derecha, a 40 kilómetros por hora, muy tranquilo, una onda verde, ya venía desde hace un rato, y de repente siento, o sea, una cosa negra que se acerca por atrás y me toca la moto, y yo me muevo a 50 kilómetros por hora, o sea, no, yo, viste como empezás a, no sé, que sentís que transpirás de todos lados porque pensás, estuviste al borde de la muerte, que te pasa eso en el cuerpo, a veces te vas a morir y que, no sé, bueno, me tiro así con toda para la moto para la derecha, cuando veo el auto a la izquierda, zafo porque me toca pero puedo doblar. Eran dos viejos, una, la que venía manejando, una señora tendría 88, 40 mil años. Estaba con Mato al lado. Así, pegada al vidrio de adelante, porque estaba pegada al vidrio de adelante la cara de la señora. Y el viejo también, así agarrado del frente del auto mirando. Pero la puta madre, casi me hace mierda. Qué boludo lo vi. Igual ahí se genera una línea muy delgada, porque por ejemplo, yo no tengo nada personal contra los motoqueros, en su momento también anduve en moto, pero hay veces. No, o sea, hay veces que yo me los cargaría, con todo el amor del mundo. Escúcheme. Es un toquecito, es un toquecito. Yo vengo por Álvarez Thomas, ¿vio donde Álvarez Thomas empieza ahí en el cano, que es doble mano? Sí, sí. Y la mano que viene hacia el centro es más finita, más angostita, y la mano que va hacia provincia ya se viene ensanchando. Todos los motoqueros vienen pasando la doble línea amarilla en contramano. Es verdad que. Se te vienen encima. Y vos, como una pelotuda al volante esquivando motoqueros. Yo me puse como objetivo clavar los codos para no mover el volante. Pensé que iba a decir. Y si me la ponen, que me la pongan. ¡Buah! ¡Qué revelación! ¡Mañana Tinelli! ¿Qué iba a decir? Yo no muevo los codos. Ni lerda ni perezosa. Vos no movés los codos. O sea que ya dio varias características para que la gente se imagine. Que está quietita, no hace mucho lío. Codito trabado. Ya saben, un auto verde se la ponen, pero antes deben destrabar el codo. Si usted logra destrabarme el codo, me la pone. Claro. Y si no. Y si no, llamás 4864-0489 y 4866-1095, dejás tu ofrenda y te vas al teatro. Sí, al teatro. Me vas a ver buscando en sombras, me vas a ver. Este tío que dice: ¡Hey! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? Ofrendas urbanas, jueves de 21 a 22, por FM La Tribu. Bueno, antes que nada les quiero comentar que lo que acaban de escuchar es Binaural haciendo el tema Verbo. ¿Qué tiene usted? ¿Algún romance con algún integrante, alguna integrante de, ese, de esa banda? Que muy seguido la estoy escuchando. ¿Binaural? Sí, ya la escuché varias veces. No, y esos son todos pibes, estoy medio preocupado. Son todos pibes en la banda. Mejor cambiamos de tema. ¿Por qué preocupado? Vos solo no te diste cuenta, Gabriel. Es la clásica, lo saben todos. Le quería decir algo interesante, me lo arruinó con un... Perdón. No, le quería contar que Martu, que está ahí, nos mira, se ríe. Martina se Benítez. Se ríe, nos mira. Nos dejó una ofrenda y yo la voy a leer por ella, como si fuese ella. Dale. Con su voz. Lo vaya a caracterizar. Dice que hay una pizzería sobre la avenida Corrientes, llegando a Medrano, que se llama Pizzería Pim Pum. Ah, me suena. Ahí va, le suena. Que sale un olorcito. Bueno, ahí, mirá, Martina se ríe justamente. Ella dice que cuando, o sea, pasás por al lado, te metes adentro, hay un olor que es, ¿maravilloso o...? Increíble. Ah. Es como, no sé, estar en el cielo, tocar las estrellas con la mano, bajarla, no sé, lo que quieras. Esta pizzería parece que tiene como 80 años, dice, no sé, re vieja. Y ella dice que le sacó una foto, así que la va a subir al blog, que es ofrendasurbanas.blogspot.com, así vos podés entrar a mirarla. Exactamente. No a Martina. Es una vieja pizzería. Porque si no es porno y no... Los viejos mostradores de mármol que uno comía de dorapa. Acá el Cira Garrido, sí, ahí estuvo a cargo muy bien. De la operación técnica. Estuvo muy bien, Cira. Está pegando el mangazo, dijo, a Pim Pum. Le dijo a Pim Pum, mandate una grande de musa, Pim Pum. Copiado. Y si no sos careta, poné aceituna. Correcto. Es. La verdad que las pizzas de Buenos Aires, gente, son una verdadera ofrenda urbana. Mm. Porque no te digo que me recorrí el mundo, ni mucho menos, pero estuve por varios países, entre ellos la tan Italia. Conocida Italia, y nunca comí una pizza mejor que la que como en Buenos Aires, loco. ¿En qué pizzería? A ver. ¿Cuál es su favorita? Mira, hay una que se llama Punto y Banca. En general, donde ves mucho tachero en la puerta. Claro, la meseta ahí en Costa, claro, esa está rica. Ahí va. Esa, por ejemplo, donde vos ves taxis en la puerta es porque es barato y bueno. Mm. Es como el gran secreto. Eso es una ofrenda urbana. Eso es un saber popular. Claro. Eso es algo que corre entre vos decís los tacheros donde van. Sí, tal cual. Es donde se come bien y de reviente donde van los tacheros. Claro. Y tobara. Y tobara. La calidad precio-beneficio, ¿me entendés? Claro. La Imperio, dice acá el Cira desde el control. La vieja Imperio, ¿dónde queda? Escalabrini Ortiz. Sí. Y Camargo, por ahí. Muy bien. Bueno, esta que yo digo, Punto y Banca, está en la esquina de Medrano y Honduras. Que hacen una media masa de... No hable de media masa. Cebollita rellena con quesito y jamón. Oh, que la rompe, ¿eh? Que la rompe. ¿Se te queda la dentadura, Aldo, ahí? Queda no ahí. La rescatamos nunca y más. Y no, pero bueno. Pero muere. Vos. Muere feliz. Muere como quien muere teniendo sexo, ¿no? Muy bueno. Pero sí, la verdad que hay muchas ofrendas de taxis. En realidad, yo creo que tenemos que empezar a hacer un estudio de mercado, subir a taxis. Yo no soy habitual del taxi, pero salir a recoger ofrendas urbanas en los taxis. Está muy caro, tiene razón. Sí, está muy caro para subirse. Es verdad, había una época que eran baratos. Hubo una, no sé, hubo un tiempo en el que tomarse un taxi, uno decía, ese sí, somos sí. Tres, no tomamos un taxi. Claro. No, son 5 cuadras, 20 pesos, 20. 5 cuadras, negro. Para. Sí. ¿Cómo es? El mínimo, la de tu vieja, la noche, te caga. Sí. Yo fui tachero mucho tiempo. El tema del transporte está complicado. Mira. Tenía un Cien Titela, creo. Qué grande, Cien Titela. Qué autazo. Yo tuve un... mi papá tuvo un... Me lo imagino. ¿Era de esos tacheros que le hablaban mucho a la gente que se le sube o era callado? No, le quemaba la cabeza. Me lo imagino. En la época del general. Pero claro, ya lo veía. Y me recorrí con un también con un Chevrolet 47. ¿Sabés qué auto? Sí, sí. Además, muy naftero, ¿no? ¿Cómo? Chevrolet 47. Y sí, ¿qué va a ser? A claro. gas, querido. Por eso digo, ¿tuvo Ford Farlane? Tuve. Qué groso el Ford Farlane. Tuve un auto muy lindo, una 2 Polara GTX. Que te rompía, se ve, no te lo digo. Te rompía el camino. Pero ¿por en dónde esta pasaba? Época, para tener eso, tiene que tener gas, porque si no, está en el horno. Te dejaba, te agarraba el anillo y te hacía 12, querido. ¿Qué pasó? Dios mío, Dios ¿por mío. ¿Por qué, querido? El anillo, dije. No dije el aro, no dije nada. Porque te lo parte al medio y te queda... Escúcheme, la verdad que me gustaría poder tomar una fotografía de su corbata... Este, ¿cómo billetera? No, y la verdad es que tendría que patentarlo. Sí, eso, paténtela ¿eh? Y súbala al blog. Sí, querido. Súbala al blog, es que como... la gente pispea hoy en día. Es para, ¿no?, evitar la salidera, ¿viste? Imagínate, es como ahora revisan a los motoqueros, pero también tendrían que revisar a los oficinistas. Entonces, corbatas la, Aldo. Las corbatas te pueden evita traer al caco. Cualquier cosa adentro. Claro, ¿quién te va a querer manotear la corbata? La corbata, nadie. Como que no, no va. No, nadie, credo. Uno de estos guachos que roban, vos te pensás que lo primero que se va a robar es una corbata. Credo. El bolsillo te va a manotear. Exactamente. Es un buen dato, credo. Exactamente. Yo quiero hacer una última... A ver, ¿cómo sería? Un último llamado a todos nuestros amigos taxistas que estén escuchando el programa... Para que se comuniquen con nosotros al 4864-0489 o al 4866-1095. Dejen su ofrenda urbana, que deben tener, y muchas, porque creo que, como bien dice Aldo acá, hay muchas, muchas. Hay de muchas, hecho, muchachas. Tengo una que ya me contó un taxista, que ahora la voy a contar, que me acabo de acordar. Y bueno, nos llamen, nos cuenten y nos digan esas cosas que pasan a la madrugada, en esos lugares raros, a la salida de los boliches, a la entrada de los cabarulos, ¿viste? Que siempre... Yo tengo dos. ¿Dos de cabarulo? No, dos no, querido. Ah. Tengo una de cabarulo y una turbia y la otra que no. A ver. Vamos por la que no. Sí. Un volquete en la calle. Se ve que había un, no sé, pero... Y salía como si se hubiese tragado un auto, querida. Vos lo que veía era un pedazo de paragolpe, la puerta... Claro, está inundado ahí. Y me acerqué, porque yo soy chatarrero, ¿viste? Y me... Claro, pero no volví a mi casa, no me pude llevar. Cuando volví, lo que estaba bueno se lo habían llevado todo, querido. Me cagaron. O sea que había un... Todo el auto desarmado ahí entre las piedras. Claro, pero digo, ustedes con lo de la ofrenda urbana... Yo la imagen que rescato es esta, ¿no? Como una boquita muy que bien, se comió el auto. Claro, el auto. Que la otra, así, al estilo Santo Biasati, te hago... Ah, sí, tire la verdad. Otro tema. Era la de una chica de la calle, que yo conocía, una meretriz. Sí. tenía... Me gustaría agarrar el diccionario, buscar la palabra meretriz y leer... Lo que dice. Meretriz, vamos a googlear. Meretriz, mientras cuente, Aldo. Cuente. La chica esta tenía la... Ustedes se me cagan de risa. Como... No, es que la que tiró. Es poco serio. Un libro, boludo. Hija de meretriz. Pero claro, la meretriz de tu vida, todo eso. Meretriz. ¿Qué le pasó definición con la meretriz? A ver, esta chica tenía varias historias. Yo trabajaba, no voy a decir en qué. Ahí, en las cercanías. Y me dice... Le digo, la editorial que vos debés tener. Y me dice, sí, hay un tipo que le dicen el lamebota. Entonces, digo, ¿qué? O sea, no, un tipo que viene, te dice, te paga de más. Ponele que yo te digo, vos cobrás 200 pesos, te doy 500 pesos. Y déjame que te pase la lengüita por la bota. Y no te la tenés que limpiar la bota, ¿eh? Pisate cagona, te paso la lengüita. Y por eso te pago 500 pesos. No me joda que es una ofrenda urbana. Es siniestra. No sé, yo aquí encontré lo que es meretriz, la definición. Dice, mujer que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Prostituta. Meretriz F. Ramera. Perdón, ¿me voy ahora o...? Porque los cagué. ¿Qué es? Lo que acabo de decir, ustedes se me estaban riendo la cara. Es una no, persona mayor. Pero no nos está... No, es que déjenos divertirnos con el tema de la generación. Te tiro otra, pero grullo. A ver, ¿qué? Opa. Pero grullo. Pero grullo, a mí me cagó, hablando pero de pero grullo, a ver alguien acá, no. Control. No sabe nadie. Bueno, a ver, cualquiera de la audiencia que nos pueda orientar frente a la palabra pero grullo. Estamos acá, vamos a googlear, porque Google siempre es la solución a todos los problemas, salvo en el caso de Silvina Luna, que bueno, tuvo un problema. Yo voy a decir parte para que vean que no estoy mandando de Queruso Pan Rock. Pero grullo. Pero grullo, querido. Pero grullo. Y tiene que ver con la verdad. A ver. Arriba, ahí. Pero ahí grullo. Ahí va, 4864-0489. 4866-1095. Fácil, rápido, pero grullo. Y te vas al cine, al teatro o a escuchar una banda el fin de semana. Sí, aquí está la definición de la palabra pero grullo. ¡Correcto! Pero grullo, personaje o ente fantástico a quien se hace autor de las perogrulladas. ¿Qué son las...? Bueno, chicos, saben de algo más, hagan dinámico el programa que buscamos. Pero grullada. Pero grullada. Pero escúchame, esa es la definición, ¿dónde está buscando? Espere. The Free Dictionary. Pero grullada. Acá está. Pero grullada. Este de femenino. Verdad que por notoriamente sabida es necedad o simpleza decirla. Que se quede de maduro, querido. Muy bien. Bueno, más que lo re. La verdad. Muy bien. Pero grullo, no entendí un carajo que era al final, pero. Yo tengo una vida, querido. Años de lastre, de cargar, de tirar del carro, de inflar la rueda. A propósito de que usted tiene una vida. Sí. Me comentaron que estaba con algunos problemitas de salud o algunos síntomas. Y debido a eso, ahora, después de la tanda, de verdad. Vamos a traer en exclusiva. Desde los Estados Unidos de Norteamérica, a un cardiólogo que se llama Jonathan Goldstein, que trabaja en el Centro Médico de San Miguel en Newark. ¿Newark se dice? ¿Usted qué es? Newark. Newark. New Jersey. ¿Se llama Johnny y labura en San Miguel? No, esto es un yankee este hombre. Es una personalidad. Lo trajeron de los Estados Unidos para que vean la dolencia. Está llegando acá al estudio en unos minutos. Lo estamos trayendo en un remis porque está parando acá en el Hotel Continental. Me tengo unos tirones. Y él va a venir para hacerle un diagnóstico acá en vivo. O sea, lo va a auscultar, lo va a revisar. ¿Está listo para mostrarle sus bolas? Pero por eso te iba a decir, no podemos poner un paño. No, yo me voy a tener que ir. No, está porque bien. La verdad que si hay una escena que no tengo ganas de ver son las bolas de Aldo. Yo tampoco, deben estar caídas y viejas, por eso vamos a ver si ponemos un telón, algo. Ni caída ni vieja, vos no sabés lo que te perdés, querida. No, escúcheme, Aldo, usted para no mí no sabés lo que te perdés. ¿Cómo le voy a andar viendo las pelotas? Por eso no pasa nada, querida. Pero no, si claro. No lo tomes a mal, pero te parto con un queso. Los jueves que hacer, pongo la tribu. Y me siento mejor, pero aquí estoy, grabada en la antena, 21-22. Ofrendas urbanas, los jueves de 21 a 22, por FM La Tribu. La Tribu. 88.7. Apagala. www.fmlatribu.com. No acudas a mí a lloriquear como un perro cada vez que ocurren dificultades. La tribu. Espacio Publicitario. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables.

Reservas 4362-2651, entradas 50 pesos y hay descuentos para jubilados y estudiantes a 30 pesos. Un judío polaco, dirección Alejandro Mateo. Lunes 20:30 horas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo leer así. No puedo leer así. ¿Qué es esto? Una función de títeres en vivo. La operadora se descontroló. Me tuve que ir del guión. Voy a volver. Voy a volver. Bueno, vamos de nuevo. Bueno. Hagamos de cuenta que acá no pasó nada. No pasa nada. Y esta es nuestra guía alternativa de espectáculos. ¡Anita! ¡Anote! Un judío polaco. Dirección Alejandro Mateo. Lunes 20:30 horas. Teatro IFT. Boulogne Surmer 549. Reservas desde 2 horas antes de la función en persona por la boletería del teatro. Las entradas, claro, son gratis. Y esta obra va en el marco de Teatro por la Identidad. No, mira bien, dice. Domingo, 11:30 horas mañana, charco de sangre y vidrio ensangrentado. Con la entrada de un edificio, la calle Sarmiento, Birkurt, sin numeración. Ofrendas urbanas, jueves de 21 a 22, por FM La Tribu, 88.7. Bueno, y ahora sí, llegó el momento. Tenemos aquí, a segundos de entrar, al doctor Jonathan Goldstein, directamente desde New Jersey. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? 33, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Claro, y caraya. Venga, pase por acá. ¿Cómo te va, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, doctor? Aldo Monzo, integrante acá del equipo de... ¿Me tiro en la mesa, ¿caras? Querido? No, no, espere. Estar bien. Estar bien. Escúcheme, doctor. Acá estábamos viendo, antes de que usted lo revise... ¿Me pillo a sacar la ropa? No, espere, Aldo, espere. No hace falta. No, claro. ¿No mostrar pene? Pene no. No. Porque él me estaba diciendo que usted no, le tenía que revisar los testículos. Y yo no quiero estar presente. No hace falta aún. Hay que hacer una serie de preguntas. ¿Preguntas? Dale. Sí, preguntas. ¿Usted va a necesitar que yo le traduzca? Por favor. Bien. So, bueno. The first one. La primera. La primera, a ver. Primera. Si se va a tener que desnudar, yo voy a tener que salir. Usted avísemelo con tiempo. Yo avisarle. No preocuparse. Los zapatos me los llevo, estaba apretando los juanetes. ¿Puede ser, querido? Por supuesto. Ahí me saco los zapatos. Señor Aldo Monzo. Sí. Aldo Monzo. ¿Cómo te llamas? Jeffrey, te digo. Jonathan se llama. Juan. Jonathan. Es un nombre completo, así. Claro, Jonathan. Pero, bueno. Johnny le puede decir. Ahí está. Johnny. Yes, of course. Ahí está, dale. Tolengo, creo. Escúchame. Primera pregunta, ¿la puedo hacer? Primera pregunta le puedo hacer, dice. Dale, tira. ¿Usted pese dolor de cuello? Si le duele el cuello. Pese, digo, no. Soy peronista. A ver, sí. ¿Pese dolor de cuello? Sí. ¿De qué forma? ¿Qué estilo? Cuando miro para arriba y me inclino levemente a la derecha, me duele. Perdón, que interrumpa. Sí. Pero lo que pasa es que Aldo tiene una corbata... ¿Vio esto que va en el cuello? Esta que tiene acá. Mm-hmm. Vean, mire. Mm-hmm. Acá tiene un cierre, una cremallera, y él guarda el dinero acá y le pesa para mí. Para mí es una cuestión de que tiene que dejar de guardar el dinero en la corbata. No ser bueno porque ondas de celular pegaron el broche. Sí. Te hacen cajeta del corazón. Espere que le doy agua, doctor, se pone mal, se pone nervioso. ¿Qué pasó? ¿Viniste en otro momento? Acá a la Argentina y hiciste madero acá, todo, ¿no? No, es que como que... Disculpe. Tragar. No le ponga, no le ponga. No le ponga presión, por favor. No habla bien el español. ¿También? ¿Me empiezo con castellano? Me pongo nervioso, no hablar muy bien. Te aviso, yo te digo, para que vos lo del cuello, mira, sí. A ver si te sirve de referencia. Dígame. A mí me pasa eso a veces. Pero usted no está bien. No, eso no está bien, señor. No, no, no puede hacer eso. Me suena. Para que me lo toque en pareja, querido, pero. No. ¿Realmente está pasándola mal? Y vos no sabés que después de, claro, después de, al cuarto de eso que me hago al día, me duele un poco. ¿Tendrá algo que ver? Puede ser. Necesitaría preguntarle que siga contestando. Ah, dale, dale, tira. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Segunda, dale. Segunda pregunta. ¿Problemas sexuales, Aldo? No. Don't lie. No mienta. No mienta. No, la palabra se suele en mi vocabulario, no se pega problema. ¿Me tiene problemas para lograr o mantener una erección? Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Entendió eso? Una erección. No, no lo entendí, querida. Bueno, no, lo que él quiere decir es si usted cuando está excitado, digamos, puede mantener el miembro erecto. Ponele. Ponele. Ponele que sí. Ponele que sí. Ok, tercera pregunta. Tercera pregunta, dice. Mareos, desmayos o falta de aliento. Mareos, desmayos o falta de aliento. María, mayo y no, la no. Falta de dientes. Si ¿eh? Se marea, si se puede, si se desmaya, yes, o si course. Le falta como course, yeah, que se agita básicamente. Yeah. Generalmente me falta el aire, después me agito y después me desmayo. Mientras tiene relaciones, sus pulmones se pueden aguantar. Y alguna vez me desmayé arriba y pobrecita porque era. ¿Con Clara le pasó? Eso debe ser terrible. Una chica ahí de una meretriz. Sí, que no te puedo, no me pone mal acordarme. Está bien, no, no. Me desmayé, ya pensó que había muerto por la edad, viste. Un quilombo, llamaron a la policía, no, casi voy en casa, no me quiero acordarme. Se pone mal el médico. Perdona que te cuente mis cosas personales, viste. Está bien, poder seguir. Sí, ¿quiere un poco de agua? ¿Quiere más agua? No, quería decir cuarta. Sí, de hecho, te digo, entrenó, murió la chica. ¿La mató? No, no la maté, querida, se afició sola. ¿Qué enamoró? No, vamos a otro tema, querida. ¿Otro tema? Prescribió. Bueno, ¿qué siga? Pregunta cuatro. ¿Indigestión, náuseas o ardor de estómago? ¿Indigestión, náuseas o ardor de estómago? ¿Cuando hace caca para ir la colita? No, a mí lo que me pasa. Cuando hago. ¿Qué la tilita? No le entiendo nada. Este gringo no sirve. No, que sí dice que cuando va de cuerpo. Sí. Y le arde el orificio anal. ¿Y cómo, querido? Y me sí. Sale algo de ahí. No te lo puedo decir para que no lo pongan el pi. Ok, ok. Como okay. De feca, digamos. La palabra que empieza ¿duro? Con A y termina con O. Pero usted, me sale una almendra de ahí, querido. Me pero sale como una nuez, una almendra, no sé. Es duro, entonces. Las defecaciones son duras, son. No, generalmente blandas. Te pinto el doro, pero depende. Okay, no, okay. No, generalmente estoy más descompuesto que casi de 5 días, 3 estoy descompuesto. Pero usted porque toma mucho mate, capaz, ¿no? Tomo mate, fernet, como de todo. Very well, estamos. Y no me cuido. Estamos llegando. Última pregunta, señor Aldo. Muchas gracias por todo. Si alguien quiere llamarme para hacer alguna consulta, por favor. Sí, lo pueden hacer para consultar en vivo acá al doctor Chapatín. Jonathan Goldstein. Jonathan Goldstein. Jonathan. Está aquí en vivo con nosotros en el 4864-0489 o en el 4866-1095. Tienen la consulta gratuita en directo con el doctor Goldstein desde Estados Unidos. Igual Goldstein, no lo tomé a mal. A mí los yanquis no me caen bien. Y no le tengo. Yo prefiero un médico del Ramón Mejía, la verdad. Bueno, pero acá el doctor tiene mucho talento, es un hombre muy reconocido. Pero tiene una cara de boludo. No lo tomé a mal, querido. No entender, boludo. Está entendiendo, pero no le voy a traducir eso. ¿Qué es boludo? Porque vino hasta acá, ¿entiendes? Está bien. Es cariñosamente que te lo digo. Boludo is like. No, quiere decirles que Es good. Claro. Y good. Oh, it's good. Muy bueno. Buenudo. Claro. Muchas gracias. Ya me voy a despedir. Voy a la última pregunta a Aldo. Va a ser la última pregunta que es dolor de mandíbula y oído. Sí, tengo... Sí, de mandíbula, va, casi no tengo muela, no tengo diente. Claro, y lo que me duele es la bleca que me clavaron ahí para engancharme la dentadura. El oído también. Sí, también. Muy bien, con esto que yo le he preguntado, ya puedo aclarar... Si vos sacar propias conclusiones, sí. Aldo, usted está hecho mierda, tiene que ir a verse. Si, yo te quería consultar de algo. Sí. ¿Puedo? Dígame. Si sale de tu cuestionario, te puedo hacer una pregunta que te saque ya de ahí. Ya estoy aquí y usted me cae bien, amigo boludo, así que sí. Ahí está, muy bien. Cásate, cásate el chévere, gringo, muy bien. Hoy nos vamos de... A mí me duele esto, querido. ¡No! Oh, ¡no! Me ¡no! Dije, ¡no! ¡no! ¡no! ¡no! ¡no! ¡Pará! ¡Pero es el médico! Me pierdo por las calles de Madrid buscando salvación. Abrazo mi rincón de juventud como un zorzal. ¡Ah! ¡Ah! Arranco de la pared el corazón, la melodía. Espero devolverme a lo que soy. Corta es la vida. Viene clareando el día. Algo ya se perdió. Solo me queda cantar por su alegría. Solo me queda cantar con alegría por tu alegría. Solo me queda cantar. La duda que se amaca siempre está y vale la pena. Camino con los pasos de vagar, sin una meta. Perdido por las calles de Madrid buscando salvación. Abrazo mi rincón de juventud como un zorzal. Viene clareando el día. Algo ya se perdió. Solo me queda cantar por su alegría. Solo me queda cantar con alegría por tu alegría. Solo me queda cantar. Viene clareando el día. Algo ya se perdió, solo me queda cantar por su alegría. Solo me queda cantar con alegría por tu alegría. Solo me queda cantar. ¿Escuchas? ¡O te disparo! ¡Oh, oh, oh! 486-40489 y 486-1095, los teléfonos para que llames, dejes tu ofrenda urbana. Y ya que te estoy hablando, te voy a contar que el tema que estábamos escuchando antes es del intérprete Román Giudice y el tema se llamaba Cantar. Mira vos. ¿Le gustó? Aldo, usted lo vi ahí medio guitarreando al aire un poco. A mí me encantó, querido. Se emocionó un poco, qué bueno. Usted, bueno, me... de esta línea para allá, ¿eh? No lo quiero ni cerca después de lo que acaba de pasar. ¿Pero grite? No, no, no, no, no. Yo ahora por un rato no quiero saber está nada. Está todo limpio, querido. No, no, no, ya quedé mal, ¿eh? Quedé mal. ¿Quedó mal? Quedé mal. Bueno, ¿quieren que les cuente? Tengo una noticia para contarles divertida. ¿Quiere, Aldo? ¿Qué trajo? ¿Está cansado nada ya? No, no, no. ¿Cuestiones médicas? Ni no. A ver, le voy a sacar esta, mire. Le voy a cambiar por esta, que esta la tenga subrayada. una noticia que dice: Eterno amor sin fronteras por Maradona. Una gemela llevan los nombres de su apellido. ¿Cómo es la movida? Parece que hay un hombre que convenció a su esposa de ponerle a sus gemelas los nombres que surgen de la división del apellido del ex entrenador de la selección argentina, Mara y Dona. La historia salió a la luz y se conoció públicamente cuando su hermana Corina lo contó en el programa Perros de la Calle, que se emite por otra radio. Muy bien. Así ¿qué que... me cuentan? El tipo fanático le puso Mara y Dona a sus dos gemelas. Después de este gol, ¿sabes? Sí, no, lo estoy escuchando y me quedé con ella. Claro. Me fui con el barrilete cómico a volar por los aires del cielo. Y bueno, sí, y este tipo le puso Mara y Dona a estas gemelas. Vi la fotito ahí con las remeras hechas por una conocida marca. Sí, después dice la empresa, bueno, una empresa muy conocida de ropa de deporte, cualquier cosa mandan unas remeras, como decía el nombre, se enteró y decidió rediseñar la misma camiseta que lució el Diego en el Mundial de México 86 con los flamantes nombres de las bebés. Claro, Mara 10, Dona 10. 20. Ahí está. Ay, esas lágrimas. No lloré. Aldo, tranquilo, Aldo. No, se puso. Yo sabía, ya. Filmación, grabación vieja. El que nos salta es un inglés, el que nos salta es un inglés, querido. A propósito de lo que está diciendo. No me toqué. Vio con todo este conflicto en Londres. Sí. Resulta que parece que los especialistas de allá están queriendo lograr una comunicación con nuestros especialistas, o sea, los ingleses necesitan consejos de los argentinos para ver cómo enfrentar la crisis, ya que nosotros estamos tan habituados y lo hacemos tan bien, están viendo la manera de comunicarse con los que saben para ver, porque están desesperados. Claro, pero alguien les tiene que decir, en realidad, las anteriores crisis que nosotros hemos sorteado y en los cuales el agujero nos ha quedado muy grande, en parte fue generado por cosas que vos hacías. Entonces no sea tan boludo de venir a preguntarme a mí cómo salgo. Claro, o sea, vos escribiste el librito también. Digo, capaz que antes vos no pasaba por esto, porque bueno, lo pasaba todo el tiempo yo. Pero lo que pasa es que ahora es la hora de la negociación. ¿Viste? ¿Vos querés un consejo, negrito? Yo te voy a dar un consejo y vos me das la Gran Malvina. ¿Querés otro consejo? Y me da la de al ladito. Y después estamos. Ahí va. Y no hacemos, en vez del tratado Roca Runciman, el nuevo tratado Cristina. ¿Cómo se llama? Hamilton. ¿Cómo se llama? Ni idea, no sabe. Pero carajo, acá nadie sabe nada. Gordon. Sí. Gordon. Con Gordon. Sí, ese también el nombre del policía de Batman, ¿no? Ese puede ser Flash Gordon. También Flash bueno, Gordon. Bueno, este tipo tiró... Hay que hacer eso, creo. Hay que pedirle, ¿me das eso? Bueno, dame el obelisco que le cagaste a los egipcios. Claro. Dame, devolvé de a uno. Danos de... toda la nerca que te llevaste de acá, querido. Nos diste dos pullover y te llevaste cuatro balas. Así que nos quieren venir a pedir opinión. Así parece, bueno. Así parece. Viste que nos vamos para arriba. ¿Qué le podríamos cobrar? Nada. Y no sé, hay que negociar. Sí. Y hablando de negociar, acá traigo una pequeña réplica, una copia de la carta que le envía la gente de Artei, que es la Asociación Argentina del Teatro Independiente, al Ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero Hernán Lombardi. Esta carta la escribe esta gente el 2 de agosto. Es muy larga, no la voy a leer toda. No espero. Pero, es muy larga. Claro. Básicamente, digamos, todas las salas que integran el Artei, que son un montonazo, casi todas están siempre presentes aquí en nuestros espectáculos. La mayoría o todas prácticamente son del Arteof. Y la nota, la carta, más que nada habla de la gestión cultural de Buenos Aires y el teatro independiente y cómo estas políticas culturales que está llevando esta gestión adelante de alguna manera no alcanzan para bancar toda la movida. Resumiendo todo lo que acá dice, que son como dos páginas, un poco es, la actividad teatral independiente viene experimentando un fuerte crecimiento desde el inicio de la década del 2000. Sin embargo, no se han desarrollado políticas culturales innovadoras de fomento y estímulo al sector del teatro independiente, demostrando en los hechos carencia de visión de futuro y de una comprensión profunda de la necesidad de las artes escénicas como aporte para el desarrollo cultural de los ciudadanos. Faltan estrategias a largo plazo que garanticen un financiamiento acorde y una planificación estratégica que permita sostener este crecimiento. Después hay una serie de números y números de estos de millonarios y otra partecita en la que dice que la decisión política de integrar en un mismo Ministerio Cultura y Turismo refleja una concepción de la cultura más como objeto de exhibición y comercialización que como una acción indispensable para fortalecer lazos sociales y concretar políticas de inclusión. Digamos, con todo esto tenemos para macarnos. Después esta gente hace todo un análisis y es muy interesante. Ahora veremos qué contesta, si es que contesta, el ingeniero Hernán Lombardi. ¿Y qué solución da esta nueva gestión que se acaba de renovar por 4 años más? Yo te digo eso, te lo digo ya, le va a decir 47%. Andá a buscarla adentro. O sea, le va a decir, fumala, claro, lo que comela. Hay. Tengo la mayoría de la gente que me apoya, ¿te gusta bien? Y si no, la ley de mecenazgo, andá a buscarla ya, claro. Sí, la verdad que el ingeniero en turismo es brillante. En cultura lo podemos discutir un largo rato. Claro, Son dos cosas diferentes. Pero hay que respetar la populosa. Sí, hay que recordar, también recordemos, sí, ¿por qué no recordemos nuestros mails para que vos mandes música? Si vos tenés una banda, algo y querés mandar un mail, podés. Y nosotros te pasamos tu música acá en el programa, aprovechá. Cogum. estudiodelbonete@gmail.com. Exactamente, también podés mandar tu foto, tu mirada urbana, tu ofrenda fotográfica para que Martina Benítez la observe, la analice y la publique y te ganes 2 entradas para ver algún espectáculo. Muy fácil, la mandás a ofrendasurbanas@gmail.com. Y el jueves que viene, aquí en Ofrendas Urbanas, en el piso, va a estar el señor Claudio Tolcachir. Vamos a estar subiendo toda la información al blog para que todos estén al tanto de toda la actividad que viene realizando, la gente de Timbre 4 también, todos los actores, la compañía. Y además les quiero decir que este viernes, como ya bien dijimos en nuestra guía alternativa, va a estar el show de Rosita Stone. Aquel que llame también puede ganar sus entradas y va a sortear en su programa en vivo un disco de La Cosa Mostra autografiado por la banda. ¡Heavy metal! Así que el disco del año, dice acá Alcira desde el control. Mira vos, así está que... muy bueno el disco. Yo escuché un tema y me gustó mucho. Sí, sí, así dicen. Estuvieron en Lanús las chicas de La Cosa Mostra el sábado pasado. También estuvo Rosita en Lanús. En la República de Lanús. Me contaron que se fue lejos. Se fue lejos. Y por 30 pesos vas, ves el show, tranquila, tranquilo, tranquile, como dice Rosita, y te ganás el disco de La Cosa Mostra. ¿Qué tal, Co? Lo que yo tengo para decir, digo, hace más de 20 minutos que estoy esperando para hablar de lo del cierre de mi campaña. Saldívar, hoy fue un día complicado. Único que me interesa es que le pase mi contacto a los ingleses y yo le explico cómo salir de la crisis. ¿Usted ya tiene alguna página web, algo para contactarlo, Saldívar? Claro, eso tendría unas tarjetas personales. Sí, pero saldívar.com, ¿viste? ¿Saldívar.com? O .com, le pone. No me acuerdo si era net. .com o .py. No sé de lo que me acuerdo. Paraguay.py. Me parece que es Pipo Radio al cuadrado. Escúcheme, ¿ya tiene las boletas listas para el domingo? Sí, la hicimos el otro día, la estábamos terminando en el cierre de campaña. Que ustedes no vinieron, ¿viste? Yo le busqué. Lo hicimos en la Isla del Tigre, ¿viste? Y tiene los colores de Paraguay, me parece, ¿no? Bueno. Blanco y rojo, así rayadita. Por supuesto, y claro, yo tengo que ir a todos los electorados posibles. No, bueno. Pero, escúchame, loco, digo, a vos te dije. alquilé la Isla de Bailando por un Sueño, ¿viste? Y ustedes no vinieron. Tiene razón. Y vos tampoco, Alcira, y vos tampoco que me estás mirando. No vino nadie, loco de la tribu, ¿viste? Tiene razón. Bueno, escúcheme. No se ponga mal igual. Ahora nos va a terminar de contar mientras nos tomamos un cafecito. Pero lo esperamos acá el jueves que viene, a las 21 horas, para que nos termine de contar cómo le fue en las elecciones primarias. Está bien, ustedes junten su familia. Nos vemos el próximo jueves aquí, en Ofrendas Urbanas, a las 21 horas. Una pantalla en la bola. Hola, ¿qué tal?